desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, oyentes. Acá José Escobar, en un nuevo Enredando las Mañanas que sale de lunes a viernes de 10 a 12 horas y por la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá, desde la radioactiva 96.9 FM de Ingeniero Maswich, la radio del colectivo cultural. En esta ocasión estamos entrevistando a Daniela, de Mariposas Auge. Son un grupo de personas que rechazan el sistema patriarcal y la violencia de género en todas sus formas. Tienen como objetivo visibilizar y problematizar el delito de la trata de personas con fines de explotación sexual a través de performances urbanas. Se organizan para advertir, generar conciencia, provocar, denunciar el sistema prostituyente y presionar a los gobiernos a erradicarlo. Para ellas, la mariposa como símbolo es transformación, empoderamiento, libertad y liberación. Toman el nombre en referencia a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las mariposas, tres jóvenes revolucionarias víctimas de la tiranía de Trujillo, en República Dominicana. El asesinato de ellas fue el 25 de noviembre de 1960, y luego las Naciones Unidas declararon a esa misma fecha como el Día Internacional contra la violencia hacia la mujer. Contanos, Daniela, la historia de las Mariposas Auge para todos los oyentes. Las Mariposas Auge nos conformamos como colectiva en el 2014, al calor de la multitudinaria performance convocada por Blanca Rizzo, bailarina, performer, activista, profesora de la Universidad Nacional de las Artes, convocada por los 10 años de desaparición de Flor Penachi. Esta performance fue muy fuerte para quienes participamos y creo que para quienes también participaron mirando, observando, siendo parte de diferentes maneras también, ¿no? Nos movió mucho y conmovió. Salimos un montón de personas vestidas de rojo, con antifaces, con carteles, de diferentes bocas de subte, de todas las bocas de subte, caminando por la ciudad, caminando en estado de performance, en un estado de presencia, ausencia, por las que no están, justamente, ¿no? Es muy contundente, muy fuerte lo que sucede allí, con el encuentro de los cuerpos, las miradas, de hacer visible lo que está entre o lo que está debajo de la alfombra, ¿no? Muchas veces. Y que es tan doloroso. ¿Cómo cuesta, ¿no? sacar afuera eso que duele? Yo creo que muchas veces en lo íntimo nos pasa como personas y cómo nos pasa en la sociedad. Tapar estas violencias y en este caso atrocidades. Fue muy potente a nivel presencia, a nivel artístico, a nivel visual. Todos estos grupos que salimos desde las diferentes bocas de subte nos fuimos encontrando caminando hacia la Facultad de Exactas, que era la facultad donde estudiaba Flor Penachi. Inclusive un grupo entramos dentro de la facultad y hicimos un abrazo allí. Fue muy conmovedor. Inclusive allí es donde se reencuentran familiares víctimas del sistema prostituyente, de la trata para explotación sexual. Esa performance fue un gran ritual. Un gran y fuerte ritual en donde nos modificamos, nos replanteamos muchas cosas. Allí ya se utilizó el color rojo. Anteriormente Blanca, en otras performances anteriores, denunciando cuestiones de género también, utilizando esa temática, también ya estaba utilizando esa coloratura, ¿no? como todo forma parte de un proceso, toda transformación lleva, ¿no? Conlleva un amasado en conjunto. Ella es así, esa mariposa primordial, ¿no? que nos fue convocando, llamando, y de ahí surgió todo, y después se fue entretejiendo y se fue generando algo cada vez más grande, ¿no? Pero salió de ese vientre, de esa creación, de esa generosidad maravillosa. De esta potencia del encuentro entre lo poético, lo artístico, lo político, de la búsqueda de justicia, uniéndonos, ¿no? Empatizando con estas familias que vivieron estas atrocidades, ¿no? Que son víctimas de lo mismo, del mismo sistema prostituyente, del que nosotros todos aquí, quienes escuchan también, nosotros también, ¿no? Reproducimos como sociedad. Por eso creo que es importante entenderlo como algo más amplio, ¿no? Lo que es la trata y prostitución. No sale de la nada, ¿no? Sale de lo mismo que amasamos todos los días y necesitamos tanto de construir. Es así como se reencuentran familiares víctimas de esta misma causa y confluye al año siguiente, el 30 de septiembre del 2015, en la conformación de Madres Víctimas de Trata, MVT. Entonces, por un lado, se van uniendo las personas que sufren esta causa y, a su vez, quienes estamos como colaboradores, colaboradoras, seguimos entretejiendo junto a ellas, acompañando desde nuestras herramientas, ¿no? Estoy hablando de artistas, artistes, de psicólogos, abogados, cualquiera que, ¿no? que lo siente, que empatiza y que entiende que ahí la trata y el sistema prostituyente, justo ahí en la trata, se ve muy claramente la esclavitud en la que vivimos las feminidades y en donde es la punta del embudo de este sistema patriarcal, justamente, ¿no? Entonces, por un lado se conforma MBT y en el 2016 emerge lo que es la Semana Internacional Se Trata de No Más Trata. Las mariposas vienen participando hace años y en especial todos los septiembres en unas muy fuertes movidas culturales cuyos ejes, es decirle bien fuerte, no a la trata de personas. Daniela, ¿nos explicás un poco más qué es todo esto? Así sabe bien el mundo, invitado a que participe, vea y que forme parte activa de alguna manera. Contanos cómo es eso. La semana Se Trata de No Más Trata, asimismo, promueve la concientización, la visibilización del delito de la trata y del sistema prostituyente, ¿no? Es un evento político apartidario que sucede del 23 al 30 de septiembre. El 23, porque es el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual, y el 30 de septiembre es cuando finaliza, que es el día de aniversario de la creación de Madres Víctimas de Trata en el 2015. En esta semana empezaron participando algunas colectivas, organizando festivales en diferentes espacios públicos, privados, centros culturales, en el Ecuni, en las plazas, en diversos espacios, inclusive en escuelas. Toda persona que quiera participar es bienvenida, ¿no? Es ponerse en comunicación, inclusive lo que hacemos es de forma virtual, ¿no? También con los hashtags, arrobando, aprovechando las redes sociales. De esta manera, cualquier persona que se sensibilice, que quiera aportar su granito de arena, como se dice, ¿no? con la causa, puede hacerlo. Puede hacerlo de diversas maneras, de diferentes formas de compromiso, desde donde cada uno pueda. Entonces, es importante participar de esta semana para que cada vez crezca más. Si uno no puede hacerlo, también puede invitar igualmente a otras personas, artistas o quizás quizás es una poesía, quizás es un canto, quizás es un video, una foto, una imagen diciendo, visibilizando, que a veces no cuesta tanto tiempo crearla. Pero bueno, ¿cuánto nos lleva a veces por dentro para poder llevar a cabo esa acción como sociedad, como pueblo? Entonces, ahora quienes están escuchando, les invito también a formar parte de esta Semana contra la Trata, de la forma que pueda, que quiera, ¿no? Comunicándose primeramente, para poder seguir entretejiendo, y también a participar de las rondas, ya sea rondando, ¿no? Como también yendo a sacar fotos o a filmar y publicar en las redes, poniendo nuestro hashtag de las redes y para ayudar a visibilizar, ¿no? A partir de toda esta red que venimos entretejiendo, y cada vez yo lo siento como un gran despertar, ¿no? Un gran despertar. En el 2017 se conforma lo que es la Red contra la Trata. Personas de diversos colectivos que participaron de la semana, que vienen participando, que vienen apoyando, ya sea en lo que es con mariposas o con la semana o con madres víctimas de trata o en el comedor de Marga, en las actividades que sucedían en el comedor y centro cultural, o sea, desde diferentes medios o amigas de amigos, bueno, o personas que por ahí no nos conocían íntimamente nada, pero al ver o las performances o alguna de las actividades al asistir, bueno, se fueron formando parte también, ¿no? A partir de esa red que se sigue entretejiendo, la conformamos, le dimos cuerpo, ¿no? Y nombre, que es, bueno, esto, Red contra la Trata. Esta red es totalmente independiente, apartidaria, autoconvocada. Por eso, bueno, están invitadas a participar de todas estas actividades, independientemente de ciertas creencias o de determinados partidos políticos o no, siempre desde sensibilizarnos y aportar a la causa, corriendo de lado otros intereses, ¿no?, propios, solidarizándonos. Para la página de las mariposas, verán que hay una invitación para este viernes 23 de julio a las 16 horas en la estación de Tigre, donde ellas harán una nueva performance. Ellas que están migrando, que van a migrar a zona norte este viernes y también van a ir a zona sur. Por eso nos habla Daniela de esto. Este viernes van a estar presentes Fanny, la mamá de Valeria López, Graciela, tía de Vivi Altamirano, Lisette, hermana e hija de Nancy, Micaela Fernández, Silvia, mamá de Ludmila y Milagros González, Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz. Son todas compañeras que no están, o que fueron asesinadas, o que sus causas quieren ser archivadas, que están pasando muchos atropellos en la justicia. Cada uno de estos nombres son historias muy fuertes, muy fuertes, en las que se necesita mucho apoyo de la comunidad, de todes, para poder hacer justicia. Bueno, para finalizar quiero agradecer infinitamente a vos, José, al programa Enredando las Mañanas, a los oyentes de este programa por seguir entretejiendo también red con la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos permite seguir forjándonos en libertad de expresión tan importante en estos momentos. Así que muchas, muchas gracias, y para que esto siga creciendo, para que sigamos resistiendo y seamos un gran fuego ahí encendido, dando calor y transformando todo lo necesario. Muchas, muchas gracias y les esperamos este viernes. Acá José Escobar en una nueva entrevista desde la Radioactiva 96.9 FM, la radio del colectivo cultural de Ingeniero Maswich, para el Enredando las Mañanas, que sale por la Red Nacional de Medios Alternativos de lunes a viernes. Acá un abrazo a todos y a todo el público.